Continuar con nuestros estudios de un panorama breve de la Biblia. Estamos tratando de ver casi un libro por semana, entonces no vemos todos los detalles, pero estamos viendo las cosas más importantes. El día de hoy nos toca el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, quizás la parte que más, la frase más famosa del libro de Deuteronomio es el capítulo 6, versículo 6, donde dice: Escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, es uno. Diferentes versiones por ahí. Escucha, Israel. De hecho, entre los judíos, en parte de la iglesia cristiana y entre los teólogos es conocido como el Shema. El Shema es el verbo. Shema, escucha. Es una orden. Y Dios nos llama a escuchar. Así que vamos a hacer una oración para pedir que su presencia esté con nosotros. Padre, tú nos dices que debemos escucharte y reconocerte como nuestro único Dios. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, tú nos ayudes a escucharte. Que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones, y que podamos, Señor, conocerte mejor y reconocerte como el único Dios de todo el universo. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Como ya les adelanté, vamos a ver el libro de Deuteronomio y el subtítulo es Porque Dios nos amó primero. Y una de las afirmaciones que los cristianos hacemos con más frecuencia es Dios es amor. Cuando te preguntan, ¿y Dios? Dios es amor, Dios es amor. Dios. Y es cierto, es verdad. Y quizás algunas veces olvidamos mencionar que también es justo, es santo y es infinito, entre muchas otras cualidades. Pero sin duda, la característica que más, o el atributo que más nos trae de Dios, es su amor. Los versículos que más repetimos es su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Y es el énfasis de este libro, el énfasis de obedecer la ley. Lo que Dios nos dice que hagamos no es como una obligación, sino como una respuesta del amor que nosotros tenemos hacia Él. Si bien el libro de Deuteronomio, perdón, me cuesta trabajo decirlo, repite las instrucciones que ya había dado anteriormente a su pueblo con algunos adendos, estas frecuentemente están relacionadas con los sentimientos, no son como la constitución de nuestro país. Están frecuentemente, cuando leemos el libro, relacionadas con nuestros sentimientos, con nuestras reacciones. De hecho, el libro de Deuteronomio quiere decir segunda ley. Y es una segunda ley, no que sea diferente, sino que la generación que salió de Egipto está muriendo. Ninguno de los que salió de Egipto de mayores de 18 años va a poder entrar, o de 12 años, no recuerdo. Solamente los niños, es una nueva generación. Es aquella la que va a poder entrar. Y Dios no quiere que algún padre descuidado, una madre descuidada, haya olvidado instruir a su hijo. No quiere que el mal ejemplo que hayan visto contamine a este pueblo nuevo que va a poseer la tierra nueva. Pero Dios los está llamando no solamente a obedecer, sino a tener sentimientos hacia Dios. Obviamente Dios toma la iniciativa y Él es el que nos ama primero, como dice 1 de Juan 4:19. Y a través de la historia, desde lo que hemos visto desde el Génesis hasta hoy, Dios ha escogido a su pueblo por amor. Y nosotros somos parte de su pueblo, somos parte del amor que Dios tiene por su pueblo. Lo sacó de la esclavitud de Egipto por amor. Los ha alimentado, los ha guiado y ha sido fiel en el desierto por 40 años por amor. Ha cumplido sus promesas por amor. Y debo recalcar que Dios nos elige por amor, no porque seamos dignos, no porque nuestra actitud en la sociedad y en la familia y en la iglesia sea perfecta. No puede ser. De hecho, hubo un puritano que se llama Thomas Brooks, que vivió en el siglo XVIII, que escribió: la única base para el amor de Dios es su propio amor. La base del amor de Dios es única y completamente en sí mismo. No tenemos absolutamente nada para atraer su amor. No hay amor ni algo que pueda amarse de nosotros, que cause que un rayo de amor de Dios brille en nosotros. Puede que la sociedad nos admire, puede que la iglesia nos admire, nuestra familia nos admire, pero delante de Dios nos falta mucho. Y es únicamente ese amor que nos tiene, por el cual ha entregado a su Hijo. Y vamos a ver el contexto de Deuteronomio. Al llegar al final, a este libro, es el quinto libro de la Biblia, estamos llegando al final de una parte que se conoce como el Torá, o la Torá, algunos dicen, el Pentateuco o la Ley. Son los primeros cinco libros de la Biblia en los que se basa toda la historia que vamos a ver después. En esta parte hemos visto la creación, hemos visto cómo Dios poderosamente llama a su pueblo a salir de Egipto, después de haber pasado por un periodo de esclavitud, por desobediencia, y después de vagar por 40 años en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya pueden ver la tierra prometida, está del otro lado del río. Seguramente las conversaciones están teniendo que ver con las batallas que van a tener que pelear, con las historias que oyeron de sus papás que se acobardaron ante estas personas, ante estos pueblos. Pero el pueblo está ansioso, ya quiere llegar a un lugar, ya no quiere estar vagando por 40 años. Y en este momento entonces Dios repite la ley, para que nadie que entre a su tierra, a la tierra prometida, desconozca lo que Dios quiere. Esta nueva generación, que ahora va a estar bajo el mando de Josué, porque Moisés, quien ha sido su líder, va a morir. Algunas personas dicen que en realidad deberían ser seis libros, porque la historia culmina. Aquí estamos a punto de pelear, imagínense, están viendo una película, llegan los ejércitos, sitian la ciudad, y se acaba la película, y nadie sabe qué pasó. Pero en el libro que viene vamos a ver el desenlace, que sabemos que es un buen desenlace. Pero volviendo a nuestro libro, dice Gordon Fee que lo que mueve a Deuteronomio de principio a fin es un monoteísmo, es decir, un solo Dios, que es inquebrantable. No puede ser Dios y nada más, y algo más. Es Dios solamente. Y una profunda preocupación por la fidelidad también inquebrantable a Yahweh, es decir, al Señor, a Dios. Dios no quiere que nuestra relación con Él sea una relación de obediencia por obligación o por miedo, sino una relación que envuelva, como ya he estado diciendo, los sentimientos. Se acerca el 14 de febrero. Entonces, si uno lee el internet o lee el periódico, dice: cosas que hacer para mostrar tu amor. Imagínense que yo voy a la computadora, imprimo la página, y entonces dice: despertar temprano y hacer café. Me levanto, preparar el desayuno. Decirle buenos días y darle un beso. Hola, buenos días. Pero no está envuelto ninguno de mis sentimientos. ¿Ustedes creen que mi esposa se va a sentir amada si estoy siguiendo al pie de la letra estas instrucciones infalibles? No. Y es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios no quiere que leamos la Biblia y que sigamos: ay, esto le va a enojar, esto tengo que hacerlo por obligación porque me da miedo. O esto tengo que hacerlo porque Él es Dios y Él es el jefe. Dios ha mostrado su amor. Y yo creo que cada uno de nosotros somos testigos de su amor. Y por eso vamos a obedecer. Por eso vamos a decirle que le amamos y por eso vamos a reaccionar. Dios quiere que tengamos un profundo sentido del amor hacia Él. Y vamos a verlo en tres puntos esta mañana. Uno, la singularidad de Dios, es decir, que Dios es único. Dos, el amor de Dios, que es el principio. Y después, ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios? ¿Cómo podemos, si digo te amo, los amo, y cada domingo digo les amo, Pero me quedo aquí y nunca les doy un abrazo, nunca les doy la mano, nunca les pregunto cómo están. Seguramente van a empezar a dudar que los amo. El amor mueve, el amor es acción. Pero vamos a encontrar, y bueno, y después de esto llegaremos a nuestras conclusiones. Vamos a comenzar con la singularidad de Dios. Y vamos a empezar poquito antes del Shema, pero también empieza igual. Escucha, Israel. Ah, perdón, empieza en el 4, hace rato dije el 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿Podemos verlo? Instrucción y esperanza de que sea por amor. Este Shema, este texto, ha sido la marca distintiva del judaísmo, pero también del cristianismo. El cristianismo somos un grupo de personas que seguimos a Cristo, que creemos en Cristo, que creemos en un Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero todos son un solo Dios y alabamos a un solo Dios en estas tres personas. De hecho, tan es del cristianismo que Jesús mismo, cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, respondió lo mismo. Este es el primer y más grande mandamiento. Ama al Señor tu Dios. Se encuentra en Mateo y en Lucas. Y entonces vamos a comenzar enfocándonos en este único Dios, en este único Señor. Y es una afirmación que cuesta trabajo hacer en esta sociedad, que es una sociedad que enfoca tanto la inclusión. ¿Por qué vas a amar a un solo Dios cuando hay otras personas en otros países, en otras culturas que aman a otro Dios? ¿Por qué no puedes tolerar el que yo me incline a esta creencia X o Y, cualquiera que sea? Y estas personas que proclaman tanto la inclusión, cuando nosotros les decimos que nosotros podemos abrazar a cualquier persona, pero que no podemos compartir sus creencias religiosas si no están basadas en las enseñanzas de la Biblia, a pesar de ser muy inclusivistas, lo primero que van a hacer es van a hacer excluirnos. Y es difícil porque es una sensación que no es grata. El sentirse excluido no es grato. Pero Dios nos llama a que solamente nos doblemos nuestra rodilla delante de Él. Dios no puede tolerar otras creencias. Dios no puede, perdón, otros dioses ni otros ídolos. Dios quiere que todo nuestro corazón esté enfocado y entregado a Él. Nos van a acusar de intolerantes, es probable. Pero la verdad es que no pueden tolerar que pensemos de una forma distinta. Y debo decir algo y quiero recalcarlo. Cuando abrazamos el cristianismo, cuando somos seguidores de Jesús, cuando somos adoptados por Dios, abrazamos también todos los principios que encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios y es la que nos va a decir, hay un solo Dios. Pero también debemos reconocer que si bien rechazamos el pecado, porque la Biblia nos dice que rechacemos el pecado, no debemos rechazar al pecador. No podemos decir, a esta persona no merece escuchar el mensaje, mírala como es. A esta persona sí, porque mira, es más piadosa. Nosotros no tenemos ese privilegio. Ahí es donde la palabra, cuando dice, no os juzguéis, a eso se refiere. A no excluir de antemano a alguien a quien Jesús ya ha escogido. Si uno hubiera visto a Pablo, lo primero que hubiera dicho, este no merece, está asesinándonos a todos nosotros. Pero Dios lo escogió. Entonces no somos nosotros que escogimos, sino es Dios quien escoge, y nuestra labor es abrazarlos en donde quiera que se encuentren. Debemos recibirlo, escuchar su historia. Y hay circunstancias en la iglesia, en la Biblia, en que nos marcan que sí debemos excluir a personas. Cuando una persona, de hecho, dice, está descrito en Mateo 18, del 15 al 17, cuando una persona está conscientemente y voluntariamente pecando, y uno le dice, mira, esto no agrada a Dios. Entonces, tenemos que decirle, dice la Biblia, que lo tengamos por publicano, es decir, por alguien que nada más está reuniéndose y tratando de aparentarse ser limpio. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque todos tenemos pecados y vamos a tener pecados hasta el final de nuestras vidas. Pero obviamente hay cosas que son de acuerdo a la Biblia. Digamos, mi ego difícilmente lo voy a poder domesticar de aquí a que me muera. ¿Sí? Mi ego va a ser algo con lo que voy a estar luchando toda la vida. Mi impaciencia es algo que estoy. Pero estoy luchando contra ella, estoy pidiéndole a Dios. Pero cuando yo lo hago de una forma cínica, como, ah, no importa, es así soy yo y que así me hizo Dios, entonces debemos tomar la decisión de decirle, ¿sabes qué? No vengas. Bueno, ese déjenmelo a mí. Yo tendría que hablar con las personas, no les digan ustedes, yo tomaré esa. Es una responsabilidad difícil. O sea, no me gustaría tener que decírselo a alguien y espero no decirlo nunca. Pero no tomemos estas decisiones a la ligera. Es algo que solamente Dios va a hacer. Nosotros lo que podemos decir, bueno, ya le compartí, parece que no está queriendo escuchar, no quiere escuchar en este momento, no, voy a dejar de compartir. Pero el punto es uno, Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie ni con nada. Dios quiere todo nuestro corazón y toda nuestra fidelidad. Y esa es la razón por la que los cristianos no debemos reconocer a ningún otro Dios. Y cuando digo ningún otro Dios, entre comillas, no me refiero a estatuillas. Los cristianos tenemos esta mala costumbre de pensar que otro Dios es una estatua, o es una imagen, o es una calcomanía. Cualquier cosa en el mundo que me distraiga de poner mi atención a Dios, se ha vuelto un Dios para mí. Dios con D minúscula. Y puede ser el dinero. Y en nuestra sociedad el dinero es muy valorado. El que más dinero tiene, es más, ¿para qué van los jóvenes a la universidad? La mayoría les pregunta si es para hacer más dinero. Si un hijo le dice a su papá, papá, quiero ser escultor y pintor. Cuando sea grande, el papá le va a decir, no, porque no vas a tener dinero, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? El dinero es muy importante para nosotros y debemos tenerlo, no, no vamos a deshacernos del dinero, pero tenerlo en un lugar bajo control, no que el dinero nos controle a nosotros. Y lo mismo puede ser del éxito. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque mi carrera es más importante que mi pareja. Porque no puedo dejar de hacer por lo que tanto me sacrifiqué. Y es un punto de conflicto. Y no estoy diciendo que las mujeres deban hacerlo o que los hombres deban hacerlo. Es una cosa que la pareja debe hablar y ponerse de acuerdo. El deporte, el prestigio, las apariencias, el auto, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos algo que compite con Dios. Y esto no le gusta a Dios. Y yo no lo sé, cada uno de nosotros debemos llegar a casa y pensar, y no nada más este domingo, sino frecuentemente estar checando qué son aquellas cosas que nos despertamos y lo primero que nos viene a la mente y cuando nos acostamos no nos deja dormir porque es lo último que tenemos en nuestra mente. Y durante el día varias veces estamos visitando estas ideas o estas acciones. Eso es un ídolo, eso es un Dios con D minúscula. Y es entendible que ocasionalmente hay emergencias y hay que poner énfasis en algunas de estas cosas, pero cuando es toda la vida, cuando es una tras otra, entonces ya es un patrón y ya estamos poniendo otro Dios delante de nosotros. Y cuando lo hacemos, estamos dejando de Dios a un lado. Imagínate, por ejemplo, que vas con la persona que más amas, que estás buscando a la persona en la que más amas. Y como la amas mucho, quieres pasar mucho tiempo con ella. Y entonces estás tratando de aprovechar cada minuto, cada circunstancia para estar cerca de ella. Oye, va a haber una película, ¿puedo pasar por ti? Oye, vamos a cenar, es 14 de febrero. Oye, va a haber lluvia de estrellas, vamos a verlas. No tengo nada que hacer, vamos. Es la idea clara. Y de pronto la persona empieza a decirte, sí, sí, voy contigo. Pero cuando va contigo y va tomado de la mano, y entras a la iglesia, ¿no? Entras a cualquier lugar público y ve a alguna persona y te suelta de la mano despacito. Y vas a otro lugar, vas al estadio y ve a otras personas y te suelta. Y vas caminando por la calle y ve a unas personas y te suelta. ¿Cómo te sientes? Así es con Dios. Le decimos, sí, sí te quiero, Dios, pero tengo que estudiar esta tarde, todos los domingos, pero tengo que hacer esto. En vez de leer tu palabra, tengo que hacer esto y soltamos la... Eso es lo que no, Dios no quiere. Y si no me creen que tiene este efecto, vayan con sus esposos y sus esposas, una sola vez háganlo, porque les va a traer muchos problemas, seguramente, si les sueltan la mano en algún lugar público. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que lo queramos. Y le duele cada vez que lo soltamos por cualquier otra cosa. La Biblia con frecuencia describe a Dios como un Dios celoso y a nosotros, a su iglesia, como su novia. Y con dolor describe cómo su novia, es decir, nosotros con frecuencia somos infieles. Muchas veces cuando, vamos a llegar al profeta Oseas y cuando leemos este texto casi siempre pensamos, ah, bueno, es que es otra iglesia, no soy yo. Es que es alguien más, no soy yo. ¿Por qué no nos gusta ponernos estos sacos? Pero Oseas recibe una orden insólita de parte de Dios para darle una lección a su pueblo. Le dice en capítulo 1, versículo 2, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido. Y cuando dice país, está hablando de su pueblo. Por completo. Se ha apartado del Señor. ¿Se imaginan? A veces así ve Dios a su iglesia. A veces así nos ve Dios a cada uno de nosotros, como prostitutos o prostitutas, dejándonos llevar por los deseos de nuestro corazón, por nuestras pasiones desordenadas. Es duro y es difícil. Por eso casi yo creo que ningún pastor predica sobre Oseas con frecuencia. Y no se refiere a otras personas. Y cuando las encasillamos, casi siempre encasillamos a las peores personas que tenemos en mente. Una señora que se llamaba Elizabeth, o más bien Elizabeth, esposa de un famoso evangelista cuyos libros recomiendo, Martin Lloyd-Jones. Está casada con este famoso evangelista por muchos años. Y después de varios años, ella dice. Muchas veces pensé que los que tenían que convertirse eran los borrachos y los asesinos, que yo no tenía nada de qué arrepentirme. La esposa de un evangelista. Tomó mucho tiempo y puede que nos tome mucho tiempo, pero debemos estar alerta. Porque el llamado es para nosotros, nuestro corazón debe ser para Dios. Hemos hecho cosas que parecen pequeñas a los ojos de la sociedad, pero que han dolido mucho a Dios. El que una persona te suelte la mano cuando ve a otra persona, casi no se nota. Pero la persona que fue soltada va a sentir este rechazo. Va a sentir que está en segundo lugar. Va a sentir, más bien, va a saber que hay algo más importante para la persona con la que va. Y Dios no quiere eso, no le gusta, igual que a nosotros no nos gusta, de la misma manera. Cuando vamos con aquellas cosas a las que les damos prioridad, estamos soltando la mano de Dios para voltear nuestra mirada a algo que, aunque no lo decimos con la boca, muy dentro de nosotros es evidente. Dios quiere que lo reconozcas como el único Señor, como el único Dios, como el único Padre amoroso, como el futuro esposo de la iglesia, de la cual formas parte. Él quiere que lo reconozcas. Y parafraseando el Shema, diría, escucha, y cada quien pone su nombre, escucha Memo, Yahweh, nuestro Señor, es el único Dios, y nos ama profundamente. Que no se nos olvide. Entonces pasamos al amor. Y a partir del Deuteronomio 4, 37 y 38 dice, el Señor amó a todos tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. Y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú para hacerte entrar en la tierra y dártela en posesión como sucede hoy. Dios quiere que recordemos que Él fue el que nos amó primero. Por amor creó todo lo que existe, por amor adoptó a su pueblo, por amor lo sacó de la esclavitud de Egipto y les dio la victoria sobre pueblos más poderosos. Dios es el que ha tomado la iniciativa. Y lo mismo pasa con nosotros. No es que no sea muy bueno y que, ay, voy a ir a la iglesia. Si nos nace el sentimiento es porque Dios ya lo puso ahí. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos que el amor es descrito normalmente como una relación entre dos personas o entre dos grupos de personas. Y hasta el momento vemos que una parte de este grupo es Dios, que demuestra su amor. Y por otro lado, estamos nosotros, que tenemos que responder a ese amor. Dios quiere que su pueblo sea fiel. Dios quiere que su novia sea fiel. ¿Quién no querría eso? Que su pareja fuera fiel. Y Dios sigue mostrándose fiel, a pesar de que su pueblo muchas veces no lo es. Y Dios quiere que mostremos el amor que nos da, amándolo a Él y amando a otras personas. Amando a nuestro prójimo, amando a desconocidos, como decía en Levítico 19. Y les dice, acuérdate que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto, por eso, cuida al extranjero. Yo ando en bicicleta, algunos saben, me voy a la universidad en bicicleta. Y la verdad es que me da mucho coraje cuando alguien me avienta el coche o se me cierra enfrente de mí. Entonces, cuando yo voy en el coche y veo un ciclista, ya sé lo que se siente y trato de hacerme a un lado. Trato de darle su espacio. Los que les echen el carro a los ciclistas, váyanse un día al centro en bicicleta. Pero Dios le está diciendo, tú fuiste Egipto, tú fuiste esclavo en Egipto, tú sabes qué feo es ser esclavo, qué horrible es ser maltratado, terrible que maten a tus hijos de menos de 2 años. Ten compasión de los extraños, ten compasión de los extranjeros. Porque Dios le dice, yo te amé cuando entraste a Egipto. Y estos son los mismos principios que encontramos en Deuteronomio. En el Nuevo Testamento, y les comenté al principio de esta serie, que cuando encontramos los principios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son a los que debemos ponerle atención. Algunos ya pasaron de moda, ya comer cerdo o no comer cerdo, o comer peces sin escamas y todas estas cosas, ya no las seguimos, porque la Biblia no dio énfasis a estas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, hablando del amor, encontramos que Juan nos dice que nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó primero. Y como dije hace rato, solo podemos reconocer el amor cuando es forma activa. Dios nos escogió desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Y nos ha rescatado de la opresión del pecado y de sus consecuencias, que es la muerte eterna. Y el problema, yo creo, es que muchas veces no pensamos que somos tan malos. ¿Quién en realidad piensa que es malo? Y no quiero promover el pesimismo y esta autoestima baja, pero sí, pero es lo que la Biblia nos muestra. Nos muestra que no somos nada y que Dios es quien nos levanta. Porque cuando nosotros pensamos que somos buenos, que somos ingeniosos, que somos talentosos, que no lastimamos a nadie, no reconocemos el gran sacrificio de Jesús. Cuando reconocemos que en realidad no lo merecemos, es cuando reconocemos el sacrificio de Jesús. Y es difícil reconocerlo en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está enfocada en ser feliz. Tú mereces ser feliz. ¿Dónde? ¿Quién dijo que merezco ser feliz? No estoy en contra de ser feliz. Pero ¿quién tiene la autoridad para decir todos debemos ser felices en todos los momentos de nuestra vida? En la Biblia no encuentro eso. Y es difícil. Sé que no es popular este sermón, pero es lo que la Biblia quiere que reconozcamos a Dios, porque entonces cuando reconocemos a Dios podemos ser felices porque somos libres, porque tenemos una verdadera esperanza. No es una esperanza ficticia que nada más me va a sacar del momento. Es una esperanza verdadera. Esa es la esperanza del Dios verdadero. Y con la muerte de Jesús podemos dimensionar el verdadero amor de Dios que lo lleva a entregar a su propio Hijo para que muera en nuestro lugar. Los que vinimos ayer y vimos la película cuando salió la niña, era de la misma edad de mi hija. Y yo la veía y la verdad es que estaba enfrente de muchas personas y me abstuve de llorar. Porque es el amor de un padre a sus hijos. Y no digo que soy el único padre, yo creo que todos los padres luchamos con esto. Y Dios entregó a su hijo. Imagínense, llegan los secuestradores. Vamos a llevarnos a todos. No, no, llévate a mi hijo, llévate a mi hija mejor y déjanos a todos. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría eso? Pues Dios lo hizo, porque nos ama, porque no quería que muriéramos eternamente. Entonces el libro de Deuteronomio muestra el amor de Dios por su pueblo y lo hace evidente al redimirlos y hasta llevarlos a este lugar que les ha prometido. Hasta el día de hoy, el amor de Dios ha sido un amor de acción, ha sido manifestado una y otra vez con el maná, aunque no les gustaba. No, por 40 años no les faltó. Su ropa no se desgastó, dice la Biblia. 40 años. Dios te ama también a ti. Eso tenlo muy presente. Dios te ama profundamente. Y si Dios nos ama profundamente, entonces, ¿qué debemos hacer? La segunda parte del verso que leímos al principio, ama al Señor tu Dios. Perdón, Jehová uno es, después dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas son las palabras que Dios le dio a Moisés para que se las comunicara a su pueblo. Dios no se conforma con un pedacito de nuestro amor. Dios quiere todo nuestro amor. Dios quiere todo de ti. Te quiere a ti. Decirle a Yanel, te amo Yanel, pero mañana me voy a jugar con mis amigos, el martes tengo junta, pasado mañana, híjole, bueno, el sábado a ver si te echo un telefonazo. Dios no quiere eso. Dios nos quiere completamente. Y la verdad es que nosotros debemos preocuparnos si no tenemos este mismo sentimiento de querer estar con Dios. Y el libro de Deuteronomio sigue el mismo modelo que el libro de Éxodo cuando veíamos la ley. Primero quiere que nuestras obligaciones vayan dirigidas a Dios. Y en segundo lugar, que vayan dirigidas hacia las personas, hacia nuestro prójimo. Jesús repite esta enseñanza cuando le preguntan la misma pregunta, el más grande mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esta versión me gusta más, con toda tu mente. No debemos dejar a la mente fuera. Y dijo Jesús, este es el primero y más importante de los mandamientos. Y aunque no le han preguntado, él pone el segundo y dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo habrá dicho Jesús? Porque es el segundo y es importante. Porque hay que amar a las personas. No nada más decir, te amo Dios. Todos los días levantarme a las 5 de la mañana, lo primero que voy a hacer es abrir la ventana, aunque haga mucho frío. Te amo Dios, te amo Dios. Pero si se queda en eso, es fácil porque Dios, nadie lo ve. Necesitamos acción. Necesitamos evidencia. Y esta evidencia es amando a nuestros prójimos. Juan repite este mismo principio. Hermanos, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, tan grande quiere decir, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Después dice algo como, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto cuando no amas a tu hermano que sí estás viendo? Y como somos una iglesia que creemos en la integración de la familia, debemos ver hacia adentro de la familia. Nuestra familia es nuestro prójimo. Dice Kent Hughes, ¿qué desafío presenta Efesios 5 cuando habla del amor? El amor debe ser sacrificial. Dice, de hecho, el amor es como la muerte. El amor debe santificar, es decir, eleva a la persona. Y aunque suene extraño, el amor debe amarse a sí mismo. Porque nadie jamás odió su propio cuerpo, dice. Amar a tu esposa o a tu esposo tanto como te amas tú. amar a nuestros esposos, a nuestras esposas o a nuestros esposos tanto como nos amamos nosotros. ¿Y cómo se manifiesta esto? Yo les voy a decir cómo muchos papás que viajan en el autobús que yo viajo no aman a sus esposas. Primero, ellos se suben con la pelota de fútbol y con la mochila, y la señora con el niño y el mandado. Él va con sus tenis de marca y la señora con huaraches. Es una escena típica. Es una escena muy típica en México. Pero llevémoslos a nuestras casas. Llevémoslo a nuestros hogares. Llevémoslos a nuestro auto. ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? El amor, dijo otro señor, Walter Trobisch, el matrimonio, fíjense, el matrimonio no es un logro que se ha alcanzado. ¡Ah, ya me casé, ya llegué! No, es el matrimonio es un proceso dinámico entre dos personas, una relación que está siendo cambiada constantemente, que crece y muere. Debes crecer a las virtudes y morir a los vicios, a las cosas malas. Eso es lo que debe hacer el matrimonio. Por eso duele el matrimonio, por eso es difícil el matrimonio, porque nos hace ver que no somos tan bonitos como pensamos que éramos. Tan pacientes. ¡Ay, ya te di! Pregúntele a mis hijos. Si aquí estoy calmado, hay veces que no lo estoy. Pregúntele a Janet. Me va a dar mucha pena, pero... Dios está tratando conmigo. También está tratando con Janet. Y está tratando con cada persona que está casada. El amor no son palabras, el amor es acción. Y Dios quiere que respondamos a su amor mostrando el amor en formas prácticas. Acompañando a una persona, o a un hermano de la iglesia, o a tu familia. Alentándolo, estando a su lado cuando están pasando momentos difíciles. Amonestándolo cuando sabes que está haciendo algo mal. Corrigiéndolo, animándolo. Debemos amar a Dios, y la forma en que esto se hace evidente no es únicamente con palabras bonitas, sino mostrando amor a nuestros prójimos. Entonces, la invitación es que busquemos formas prácticas para hacerlo. ¿Cómo puedo amar a mi esposa? ¿Cómo puedo amar a mis hijos? ¿Cómo puedo amar a la iglesia? ¿Cómo puedo amar a mis vecinos? ¿Cómo puedo amar a mis alumnos? A los otros conductores, que muchas veces es muy difícil amar. Y con esto llegamos a las conclusiones. Entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestra vida completa al único Dios que existe. Démosle a Dios nuestra fidelidad en todas las áreas de nuestra vida y no pongamos nuestra esperanza en nada, ni en nada, ni en nadie que no fuera Dios, que no sea Dios. Dios nos ama de una manera que verdaderamente no vamos a lograr entender en esta vida. Porque sobrepasa todo lo que podemos entender. Sobrepasa todo amor que has recibido, toda experiencia de amor que has tenido hasta este momento y cualquier experiencia de amor que tengas hasta el final de tus días. El amor de Dios es mucho más alto. El amor que Dios quiere es para ti y demanda exclusividad. Este es el amor que Dios espera que respondamos de igual manera. Que lo amemos con pasión. Que le mostremos a Dios y a nuestros semejantes este amor, a nuestros vecinos, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Dios espera nuestro amor, porque Él nos amó primero. No rechaces el amor de Dios. No le sueltes la mano. No seas infiel. Dios es amor y Dios quiere tu amor. Ama a Dios. La verdad es algo de lo cual nadie se va a arrepentir. Padre, queremos decirte que te amamos, Señor. Y que te damos gracias por el amor que has tenido para nosotros. Señor, ayúdanos verdaderamente a mostrar nuestro amor a ti. Amando a las otras personas, a las personas que están alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Las personas, Señor, que estén sufriendo y dolidas en estos momentos, te pido que puedan experimentar tu amor, tu compasión y tu abrazo a través de los que estamos aquí. Perdónanos porque muchas veces hemos fallado. Pero gracias porque eres fiel y te pedimos por tu fidelidad que tú toques nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.